Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. La Red de Comunicadores y Reporteros Comunitarios del Ecuador y Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta su radiorrevista dominical Chasquiando. Todos los domingos de 4 a 5 de la tarde encontrarás información sobre leyendas, música, gastronomía, fiestas populares, turismo, emprendimiento, ancestralidad, el personaje de la semana y entretenimiento. Bienvenidos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, mis amigos. Bienvenidos al capítulo 58 de la novela Chasqueando. Hola, Lalita, a propósito que estás aquí por el feriado este domingo 7 de octubre. Mis queridos amigos, soy Estefania Celdo y estamos aquí con Milenario y Karen Álvarez. Buenas tardes, amigos. Un domingo más aquí en el programa número 58 de Chasqueando y un gusto tenerles a mi Estefi, a Carly, a Mile, como siempre. ¿Qué nos cuentas? ¿Qué nos traes de nuevo, Mile? Buenas tardes, sean bienvenidas y bienvenidos todos a este su programa y su capítulo 58 con la gran de la novela Chasqueando. De la compañera Sharon la Sharon de la Lita. Bueno, estamos en el programa número 58 de su revista cultural Chasqueando. Bienvenidas a Estefia Celdo, Karen Joana Álvarez de las Mercedes del Sagrado Corazón de los Altos de los Últimos Días y a mi estimada Carlita Lalangui, que es la compañera nueva. ¿Cómo le va, Carlita? Muy bien, Emil, espero que ustedes también estén yendo muy bien. Estoy muy contenta de estar aquí y gracias por apoyarme en mi capítulo 58 de mi novela Chasqueando. Perfecto. Estoy muy problema, feliz. Ya sabe. Estefi, ¿cómo estamos esta tarde? Estamos muy contentos de estar aquí y estar junto a ustedes una tarde más. Contenta porque está Lalita, casi siempre ya no nos puede acompañar porque trabaja, pero cada que se da el tiempito de venir es un programa muy, muy, muy maravilloso y sé que se viene con muchas sorpresas y espero también que estén disfrutando el feriado. Perfecto, Karen, ¿cómo estamos en este feriado? Todo 100% bien. Mile, ya me cambiaste el nombre, ya me bautizaste. Karen Joana Álvarez. Bueno, ¿cuál es tu segundo nombre, Karen? Si está cierto. Joana, sí está bien, pero Joana. Ya me dices de las Mercedes. Ah, de las Mercedes, cerrado con Te re ha bautizado. Es que estamos en la novela, entonces como que poner un poquito de énfasis. Entonces el Mile, claro, se metió en el papel. Por supuesto, es la única que entiende esta novela aquí. Bueno, damos inicio a esta propuesta número 58 por 940 AM www.radiocce.com. La primera radio pública cultural del país. Estamos hablando de Radio Casa de la Cultura y gracias a la Red de Comunicadores y Reporteros Comunitarios del Ecuador empezamos esta propuesta radio mágico, místico, musical. ¿Con qué empezamos, mis estimadas y hermosas compañeras? Empezamos, ¿qué te parece, Milenarios? Empezamos con una conmemoración principalmente de la Escuela Fiscal Roberto Espinosa, que está cumpliendo 100 años en Tumbaco. Perfecto, nuestra compañera reportera comunitaria Fanny Piedad nos ha traído dos entrevistas, ¿no? Vamos primero con ¿qué entrevista, Karen, por favor? Hemos entrevistado al magíster Cristian Tixe, el subdirector de la Escuela Fiscal Roberto Espinosa de Tumbaco. A propósito de la conmemoración del centenario de esta prestigiosa escuela. Hay una lista de actividades en las cuales lo cultural también forma parte y vamos a escuchar a continuación la entrevista por parte de nuestra reportera comunitaria de Tumbaco, Fanny Piedad. Vamos con esa entrevista. ¿Cuál es su nombre y su cargo en la Escuela Roberto Espinosa? Muy buenos días, mi nombre es Cristian Tixe y pues mi cargo es de subdirector de la Escuela Roberto Espinosa. Por favor, cuénteme una breve historia sobre la escuela. Bueno, pues una breve reseña histórica de esta centenaria escuela que está ubicada en la parroquia de Tumbaco, ubicada en el Parque Central, y tiene como toda institución una rica evolución histórica a través de decenas de generaciones de tumbaqueños que tuvieron y tienen el privilegio de educarse en sus aulas. Según el Acuerdo Ministerial 229 del 13 de septiembre de 1996, nuestra escuela fue legalmente creada en octubre de 1918, aunque comenzó su funcionamiento en un local prestado con 15 alumnos como una escuela unidocente y luego como pluridocente mixta con 70 alumnos antes de llamarse Roberto Espinosa. Pues nuestra escuela, bajo la dirección del profesor Víctor Hugo Japa, los cambios se hacen necesarios y entre ellos podemos contar con aumento de aulas paralelos y algunas infraestructuras adecuadas. Pues actualmente nuestra escuela tiene grupos de danza, la banda musical, pues y aulas de departamentos como psicología, y pues un grupo de 1027 estudiantes actualmente cuentan con los niveles inicial, elemental, media y básica superior. ¿Qué significa para usted estar dirigiendo la escuela que está cumpliendo los 100 años de aniversario? Para mí es un privilegio pues ser parte del cuerpo administrativo. Pues como subdirector pues tengo el gran reto de mejorar lo que es los campos académicos, y pues con todo este bagaje que tengo como un ex becario del Estado, pues y más los preparación como administrativo y como un ex coordinador de bachillerato internacional, pues estoy poniendo toda mi experiencia y capacidad para poder mejorar los procesos académicos y administrativos de la institución. Pues ya quiero aprovechar este espacio para comentarle que pues en este tiempo que estamos como subdirector, pues hemos conseguido un convenio y vamos a pasar a formar parte de las bibliotecas del circuito, porque nuestra escuela va a ser tomada como modelo con el proyecto lector, proyectos de ping-pong, ajedrez, y también con el apoyo del distrito y del Ministerio de Educación y de la Biblioteca Juan Pablo Palacio. Creo que vienen tiempos mejores y pues no quedaría mal con una escuela centenaria pues subir los estándares de calidad y llegar a la excelencia educativa. Sus palabras finales, Magister Cristian Tixe, para el programa Chasqueando, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bienvenidos a nuestra escuela, están abiertas las puertas y pues y les invitamos para que sean parte de estos 100 años que cumple la escuela, pues y les quisiéramos invitar para que estos procesos y cambios de la escuela pues ustedes también lo vayan palpando, gustosos de recibirlos y bienvenidos nuevamente. Estamos avanzando y creo que todo el sector de Tumbaco están con los ojos de nosotros esperando nuevas cosas y proyectos innovadores que van a mejorar a los estudiantes, a los administrativos, y va a surgir y nuevamente como el ave fénix a resucitar a la escuela Espinosa. Muchas gracias. Felicitaciones, muchas gracias por la entrevista brindada. Gracias a ustedes, un gusto. Soy Chasqui reportera Fanny Piedad para Chasqueando por Radio Casa de la Cultura desde Cumbayá, Tumbaco y la comuna Leopoldo N. Chávez. Lo que acabamos de escuchar fue la entrevista del magíster Cristian Tixe, el subdirector de la Escuela Fiscal Roberto Espinosa, por la conmemoración de sus 100 años. Ahora, ¿qué les parece si escuchamos una canción de Rosita Paredes para hacer más amena esta tarde, mañana? Bueno, esta canción, mi estimada Carla, mi estimada Karen y mi estimada Steffi, se refiere a una luchadora a propósito de un movimiento que se desarrolló en la década de los 60 y 70. Quiero comentarles a ustedes que la gloriosa Universidad Central del Ecuador, el día miércoles 10 de octubre, pues realiza una marcha por la gratuidad de la educación pública, más bien, no solo universitaria, sino en todas sus estructuras, ¿no? En todos sus niveles. Queremos reivindicar luchadoras juveniles que en la década de los 70 ofrendaron su vida por la gratuidad de la educación. En este caso, pues sin banderas ni escudos políticos, vamos a presentar la canción Rosita Paredes para recordar los movimientos estudiantiles con ustedes, Rosita Paredes. Rosita Paredes va del suburbio a la montaña, para los otros espinas, para nosotros aroma. Rosita la lavandera, Rosita la cocinera, Rosita miel de este canto de todo el pueblo bandera. Si te han dicho que las flores tienen sabroso dolor, debieron haberte dicho que también tienen espinas, con las que las asesinas militares de colores y hacen que las hienas lloren de miedo a las guillotinas. Rosita la lavandera, Rosita la cocinera, Rosita miel de este canto de todo el pueblo bandera. ¿Cuáles han dicho que has puesto, Rosita, paredes cuáles? Si hay algo vivo en el huerto de la vida después del fuego, de cuyo rojo rosales tú eres el botón más nuevo, muertos serán los que osaron poner su garra en tu pecho. Rosita la lavandera, Rosita la cocinera, Rosita miel de este canto de todo el pueblo bandera. Tan todo lo no es eterno, se está acercando el momento de acabar con este infierno de que el pueblo es alimento. Porque el pueblo no es el santo que muestra la otra mejilla, sino el abrigo que trilla la mala hierba cantando. Rosita la lavandera, Rosita la cocinera, Rosita miel de este canto de todo el pueblo bandera. La mujer ha demostrado, Rosita, paredes jumbo, que puede seguir el rumbo rebelde del explotado, y derribando este odiado sistema de tumbo en tumbo, y construyendo uno nuevo más justo y bueno en el mundo. Rosita la lavandera, Rosita la cocinera, Rosita miel de este canto de todo el pueblo bandera. Rosita paredes, vives dentro de la madre obrera, de la madre campesina como eterna compañera, de esta lucha que se empina como un ave montañista hasta la piedra cimera de la mujer comunista. Rosita la lavandera, Rosita la cocinera, Rosita miel de este canto de todo el pueblo bandera. Rosita la lavandera, Rosita la cocinera, Rosita miel de este canto de todo el pueblo bandera. Estábamos escuchando Rosita Paredes. Y bueno, continuamos, mis queridos amigos, y vamos a pasar la entrevista al ingeniero Carrera, presidente de la ASO de los exalumnos. Estamos con el presidente de la Asociación de Exalumnos de la Escuela Roberto Espinosa. ¿Me recuerdan el nombre, por favor? Gustavo Carrera, ingeniero Gustavo Carrera. Vamos con la entrevista de nuestra compañera reportera comunitaria Fanny Piedad al ingeniero Gustavo Carrera. Vamos con la entrevista. Claro que sí. Nos encontramos con uno de los exalumnos de la Escuela Roberto Espinosa. Por favor, ¿cuál es su nombre? Y dígame, ¿qué significa para usted la Escuela Roberto Espinosa? Bueno, muchas gracias. Buenos días. Yo soy el ingeniero Gustavo Carrera, presidente de la Asociación de Exalumnos de la Escuela Roberto Espinosa. Para mí, la Escuela Roberto Espinosa es uno de los planteles referentes que ha tenido el pueblo de Tumbaco, el Valle de Tumbaco, durante los últimos 100 años de vida institucional, que lo vamos a conmemorar el próximo 5 de octubre. Pues prácticamente esta escuela nace en el mes de octubre de 1918, y a este mes de octubre del 2018 son 100 años que cumple la escuela, y para mí ha sido la única institución educativa que en Tumbaco ha dado luz y brillo a todos los habitantes, a toda la comunidad, porque aquí se ha nutrido de ciencia, de sabiduría, y es la única escuela que ha perdurado a través del tiempo. Bueno, felicitaciones y bueno, muchas gracias por sus palabras. Muchas gracias. Soy Chasqui reportera Fanny Piedad para Chasqueando por Radio Casa de la Cultura desde Cumbayá, Tumbaco y la comuna Leopoldo N. Chávez. Bueno, esto fue las dos entrevistas que realizamos a propósito de la conmemoración del centenario de una escuela emblemática acá en el Valle de Tumbaco, Cumbayá, como es la Roberto Espinosa. Bueno, y bueno, ahora conversemos, ¿qué les pareció la entrevista? Ustedes, por favor, ¿de qué colegio provienen? ¿Cómo les va con esa educación? A ver, Lalita, por favor, mi estimada Carla, ¿de qué colegio? El Simón Bolívar Nocturno, ¿cómo se llamaba? Bueno, Simón Bolívar Nocturno dio la apertura al Colegio General Rumiñahui, donde la gente que trabajaba y todo ese tipo de cosas podía estudiar, porque era un horario muy, muy flexible. Se entraba a las 7 de la noche y se salía de 10 y 15 a 10 y media de la noche. Y daban las mismas materias que daban en la mañana. En ese colegio fue en el que yo me gradué. Pues sí, es muy importante. En el centro de Quito era un colegio que tenía mucha acogida de muchos estudiantes. Pero es de educación pública, ¿verdad? Sí, es educación pública, claro que sí. Es parte de Simón Bolívar. Igual pública, pero en la noche cogió el nombre de General Rumiñahui. ¿Qué actividades culturales tenías tú ahí, Lalita? Bueno, hacíamos casas abiertas como todos los colegios y también para conmemoración del colegio hacíamos pregones y todos los cursos participaban y tenía mucha acogida, como te digo, como es quedaba en ese tiempo el Simón Bolívar, no se cambiaba, estaba en el centro, toda la gente salía a los balcones y con aplausos y la gente atrás de nosotros con más carros, con música, entonces era, fue una bonita época de mi vida. Siempre una actividad cultural para cada una de las celebraciones, ¿verdad? Claro que sí, siempre, claro, siempre sí. Cultural. Qué chévere. Bueno, eso también está dentro del programa de actividades que tiene la Roberto. Roberto Espinosa, mira. La Roberto Espinosa. Entonces, Karen, ¿de qué colegio provienes tú? Yo vengo del Colegio María de Nazaret, mire. Ah, ya, es un colegio particular en la Recoleta. ¿Qué tal? ¿Qué tipo de actividades? Totalmente monjas. Sí, monjitas, ¿no? ¿Qué tipo de actividades culturales hacían ahí? Ahí hacían actividades culturales todo el tiempo, por las fiestas patronales del colegio, por las fiestas de Quito en sí, participaban en los pregones tanto de las Chiris, del Sur, en el centro cuando habían. Y en el colegio específicamente eran el 26 de noviembre, todos los años era fiestas, era pases del niño también, porque como es religioso, se llevan esas celebridades, entonces, constantemente. Eso chévere. ¿Y cuánto tiempo tiene el colegio? El colegio debe de tener unos 104 años, por ahí. ¿Y el Simón Bolívar cuántos tiene? Uy, sí, no, quedo en cero, tampoco sé cuántos añitos tiene el Simón Bolívar. Pero, Karencita, cuéntanos, una noticia de tu colegio, ¿verdad? Este fue el que se quemó. Exactamente, hace un año, el 3 de septiembre, se quemó totalmente. Había ocurrido un accidente con los niños del orfanato y terminó totalmente quemado la parte principal y más antigua del colegio. Esa parte era de madera todavía y fue la que se quedó totalmente en la nada. Se perdió la capilla, se perdieron laboratorios, cursos, lo que es el rectorado, las disciplinas principales del colegio. Más sufro por los laboratorios, digo la verdad. Y, Steffi, ¿de qué colegio provienes tú? Bueno, mis amigos, queridos oyentes, yo soy de La Tacunga, entonces provengo del Colegio Victoria Vascon Scubi. Es un colegio muy emblemático, muy mencionado allá en Lata, donde yo vivo, donde yo soy. Y es un colegio muy muy bonito. Al inicio era femenino, pero después, cuando yo ya pasé a primero de bachillerato, se hizo mixto por la ley de que todos los colegios, claro, tienen que hacerse mixtos. Perfecto. Entonces era, el colegio en sí era muy muy estricto. El modo de entrar era por sorteo, entrabas por notas, y por eso decían que era el mejor colegio, porque el colegio que exigía la mayor cantidad de estudiantes con buenas calificaciones, era un colegio calificado con excelencia. Qué importante. ¿Y las actividades culturales? Igual que en cualquier colegio, las casas abiertas, como era un colegio femenino, le daban mucha, mucha, mucha importancia a lo que es temas relacionados a la mujer. Había programas por el Día de la Mujer, programas por el Día de la Madre, programas así, digamos, por San Valentín, Navidad, fin de año. Y por estas fechas, no sé si aún se hará esto, sabían hacer concursos de colada morada y guagua de pan. y participaban las victorianas, como así nos llamamos, o chivas, que también se les conoce como chivas. Es importante. Miren, en toda la ruralidad, en toda la ciudad, ha habido la educación pública ha generado muchos talentos, y prueba de esto son ustedes, ¿no?, que están acá ya en la educación superior. Y bueno, este ha sido un pequeño análisis de... Pero mire, tú, cuéntanos un poquito. ¿Dónde estudiaste? ¿Dónde te graduaste? Estudié yo con los incas. Atahualpa fue tu compañero. No, los sumerios. Yo le daba clases a Huáscar y a Atahualpa en la universidad. Ahí. De cómo persuadir. De cómo persuadir en la guerra civil. En la guerra. Sí, no, yo pasé por un colegio cristiano, La Salle, y de ahí los hermanitos cristianos dijeron que yo era devoto del sendero de la mano izquierda, de la mano sinistra. Mira, del qué curioso, diablo. Sí, es muy curioso lo que nos cuentas. ¿Qué nombre es el colegio? El colegio La Salle. Y yo fui expulsado cuando estaba en cuarto curso por irme a las manifestaciones, y de ahí me expulsaron unos 3 años más de los colegios públicos. Igual, yo también me gradué por no sé dónde. No, yo agradezco a las autoridades de un colegio particular que se llamó el Particular Mexicano, donde se hacía mucha actividad cultural, que fue el único que me pudo matricular. Y dijo, sí, tiene condición, si usted levanta a los estudiantes, se va. Entonces nos levantábamos calladitos. Y bueno, agradezco a toda esa juventud, como dicen el entrevistado, ¿no?, las actividades y todo lo que ellos hacen y todo lo que ellos recuerdan de su colegio, de su escuela, en este caso en Tumbaco, de la Roberto Espinosa. Importantísimo los años de colegio, porque ahí tú formas tu carácter y tú formas también tu ideología. Es en ese momento en el cual uno entiende que ser parte de la Federación de Estudiantes Secundarios del Ecuador era un orgullo realmente para nosotros, liderar la lucha de los jóvenes por el pasaje estudiantil, que ahora muchos de los estudiantes de colegio y de escuela lo tienen. Eso lo debemos a muchas organizaciones juveniles que en esa época nos enfrentábamos a gobiernos dictatoriales y nos enfrentábamos a dictaduras militares en los cuales no creían ni pensaban que era pertinente beneficios para los sectores populares, ¿no? Esas luchas yo recuerdo con mucho cariño y mucha consideración, y eso ha permitido forjar el carácter de muchos de los jóvenes y no tan jóvenes de ahora, que estamos pendientes de mejores días para la educación pública, ¿no, Karen? Exactamente, Mille, como tú decías, marca la vida de cada persona, porque con eso ya vives el resto de tu vida. Te llevas los recuerdos buenos y malos que aprendiste, y son anécdotas y vivencias que son bonitos recordar. Claro, al final nosotros luchábamos por el pasaje estudiantil, y ese pasaje estudiantil el gremio de los transportistas nunca lo quisieron aceptar, pero fue gracias a la lucha, gracias a la organización de los estudiantes secundarios y con el apoyo de los estudiantes universitarios de esa época, en que llegamos a establecer como una ley el pasaje estudiantil, y obviamente también para las personas adultas mayores a partir de los 65 años pagando 12 centavos. Eso es, Mille, hay cosas que se dieron tan positivas con las manifestaciones que hicieron los jóvenes antes. Ahora creo que es un poquito más delicado el tema, o no sé si es por miedo o porque ya no tienen pasión, pero se ha dejado de ver esto, porque las luchas que hacían los estudiantes hicieron que, bueno, hablemos de Quito, ¿no?, cambien muchas cosas para positivo. Exacto, y eso es lo que nos dijeron en los entrevistados anteriores, ¿no? ¿Cuál es la razón de ser de una escuela? ¿Cuál es la razón de ser de la educación pública? Y los exalumnos, ¿cómo miran esta situación ya cuando son grandes, cuando ya tienen un empleo, un hogar o una profesión u ocupación, ¿no, Steffi? Sí, exacto, eso estaba pensando, en la importancia del legado que te deja una escuela o un colegio a ti como estudiante, porque es impresionante que todavía haya asociaciones de estudiantes que se reúnen después de haberse graduado, después de haber pasado varias generaciones, y que regresen y representen a su colegio con ese mismo amor que lo hacían hace años. Es muy, muy importante lo que hace el colegio en una persona, en un individuo y más en un estudiante. Así es, Karen. Y sabes que influye bastante, porque con este acontecimiento que sucedió en mi colegio, de lo que se quemó hace un año atrás, todos se unieron. Hay asociación de estudiantes de egresadas y todos se unieron para colaborar en festivales, para recaudar dinero y poder reparar todas las instalaciones dañadas. Y eso es lo bonito, porque se nota que todavía hay amor por el colegio, porque te dejó buenas cosas. Eso es lo que da a luz de las asociaciones de exalumnos, ¿no? Como el ingeniero Cabrera, ¿no? Que se refiere, o Carrera, perdón, que se refiere a esto, ¿no? Bueno, y continuando, esperamos que el Vaticano ya haya soltado un poquito de dinero para el colegio de Karen, para que de ese montón de dinero que tienen los pederastas puedan ponernos una capillita también ahí, ¿no? Porque no debe ser nada económico, porque lo que se quemó fue gran parte. Debe ser emblemático esa cuestión. No, sí. Sí. Yo les digo la verdad, más me duelen los laboratorios. Era considerado como patrimonio de Quito, exacto, mi colegio, exactamente. Entonces, sí, gracias a Dios igual se ha podido ya arreglar en su totalidad. No está todo, pero ya pueden los estudiantes regresar y estudiar en un lugar cómodo, porque para ellos también fue muy difícil. Así es. Bueno, siempre han dicho que la educación desde el lado cristiano o religioso, más bien, ha sido una de las mejores, ¿no? Yo, bueno, tengo muchas cosas que discrepar, pero bueno, ese no es el momento, no el motivo ni el momento del programa. Bueno, vamos con alguna canción, vamos a continuar ya casi acercándonos a la primera media hora del programa. Estamos hablando de cómo se ha desarrollado una escuela emblemática en la parroquia de Tumbaco. Continuamos con este espíritu efervescente de la revolución y me dicen por ahí que tenemos una canción. Mi estimada Stephanie, ¿con qué continuamos? Continuamos con la canción Hamilton Reyes, a propósito del tema de lo que hemos hablado en este programa número 58 y específicamente aquí en Chasquiando. Vamos con la canción Hamilton Reyes. Vamos con esa canción a propósito de líderes estudiantiles de escuelas, colegios, universidades, como es un estudiante que abrazó las ideas de la izquierda revolucionaria, un comunista en todo el sentido de la palabra. Déjenme decirle, mis estimadas compañeras, que fue un comunista, marxista, leninista, pensamiento Mao Zedong. Fue Milton Reyes, líder y presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador, asesinado por la dictadura de Velasco Ibarra. Bueno, no sé si estaba en dictadura Velasco Ibarra, pero bueno, fue en el gobierno de Velasco Ibarra en la década de los 70, ¿no? Una de las de los asesinatos más viles y traidores, cuando agentes de las fuerzas del orden y las fuerzas armadas torturan y asesinan y botan el cadáver en la quebrada del centro histórico llamada La Chilena. Vamos con esta canción dedicando a todos los jóvenes y líderes estudiantiles a propósito de este programa número 58. La canción se llama Milton Reyes. Camarada, camarada.

una canción del movimiento partisano o el movimiento italiano de resistencia en contra del fascismo, es decir, no solamente el fascismo de Hitler en la Segunda Guerra Mundial, sino ellos en Italia también tenían su propio fascismo, llamémoslo así, con Benito Mussolini, ¿no?, que fue asesinado, ahorcado con su esposa por las revueltas populares en contra de unos gobiernos dictatoriales fascistas, ¿no? Esa era la canción que acabamos de escuchar al regreso de los sostenimientos de la radio. Bueno, ¿y con qué vamos ahora? Espera, Mile, yo quiero contar algo. Recuerde, yo escucho las cancioncitas y me pongo toda feliz, toda contenta, cómo se emocionan al escribirlas, al cantarlas, al tocarlas. Y cuando tú me dices la razón de por qué, me entristece completamente. Toda esta gente revolucionaria termina teniendo una muerte fatal, y no solo él, sino sus compañeros, su, claro, su esposo. Claro, ese es el comandante Ernesto Guevara de la Serna, más conocido como el Che. Él decía una frase que era muy importante: bienvenida sea la muerte, ¿no?, siempre que ella llegue hasta oídos receptivos. Es decir, tú cuando adoptas una ideología y cuando en la universidad, en el colegio, en la escuela ya tienes esas ideas de cambio y de transformación en beneficio de los sectores populares, tienes dos caminos: o vas al cementerio, al país de los acostados, o vas con tu pueblo a la toma de mejores días, a la toma del poder, y eso es lo que buscamos, ¿no? ¿Por qué estas canciones ahora y por qué todo este tipo de música en función de el día 10 de octubre? Pues tendremos una marcha con la gloriosa Universidad Central del Ecuador en beneficio y apoyando a la educación pública y gratuita. Así es que todos los compañeros y compañeras como ustedes, que son estudiantes universitarios de esa gloriosa universidad en la cual yo tuve la fortuna de estudiar, pues debemos adquirir esta conciencia para saber que, bueno, el programa Chasqueando no solo genera la conciencia cultural y lo que eso significa en las parroquias rurales del Distrito Metropolitano, sino también desde aquí, desde la academia, desde aquí, desde la ciudad, enviar toda esta sapiencia, toda esta ideología para que los compañeros, compañeras jóvenes, hombres y mujeres puedan adquirir la conciencia de saber de dónde vienen y qué es lo que se necesita para cambios radicales en este país, que ahora ha sido dominado por la derecha. Sí, que me parece muy importante la marcha que dices que van a hacer este 10 de octubre, porque ahorita no toman con gran importancia tal vez el estudiar gratuitamente, y tienen que recordar que no fue fácil llegar a esto, que la educación gratuita tuvo que pasar por muchas cosas para poder estar en una universidad que es muy buena, por Dios, es una de las más reconocidas de Ecuador, como tú dices, la grandiosa Universidad Central de Ecuador, de Latinoamérica también, claro que sí, no le quito peso. Y bueno, también dando importancia a la facultad en donde estamos estudiando, la Facultad de Comunicación Social, la FACSO, que guía a muchos periodistas para que hagan un trabajo con mucha pasión. Exactamente, agradecemos a la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central del Ecuador por tener aquí a personas, estudiantes como Carla Lalangui, Karen Álvarez y Stephanie Aceldo, que son, de lo que nosotros conocemos, son las mejores estudiantes por ahí. Vaya. Por favor. La por racha. Favor. Bueno, a propósito, estábamos celebrando el Día del Pasillo Ecuatoriano la semana anterior. Ahora tenemos una conmemoración el 9 de octubre, mi estimada Stephanie, a propósito de que estamos trabajando en esta situación de generar nuestra ideología, de generar una nueva visión, ¿no?, para los jóvenes en la actualidad. ¿Qué conmemoramos? No celebramos. Exactamente, mi querido milenario, les cuento, chicas, que el día 9 de octubre se conmemora un año más de la muerte de Ernesto Rafael Guevara de la Serna, más conocido como Che Guevara. Fue un médico, político, militar, escritor, periodista y revolucionario argentino-cubano, y uno de los ideólogos y comandantes de la Revolución Cubana. Guevara participó desde el alzamiento armado y hasta 1965 en la organización del Estado cubano. Él muere el 9 de octubre de 1967 en Bolivia a causa de un arma de fuego. Entonces estamos aquí, un programa también dedicado a Che Guevara, como ya sabemos, un revolucionario, alguien que peleó por la libertad, por el ideal de los derechos y principalmente por su país, Cuba. Entonces, aquí estamos con un programa más y reconociendo a un personaje más como es Che Guevara. Así es, comandante, que en todos los jóvenes que adquirieron la conciencia en la educación secundaria y universitaria, pues vamos a dedicar una canción también a propósito de esto, ¿no? Para que dentro de la ideología, dentro de nuestra posición como estudiantes universitarios, como profesionales que venimos del campo, que venimos de las parroquias rurales, que venimos de los pueblos, de las parroquias pequeñas, de las ciudades pequeñas, que tenemos esa conciencia, que hemos estado estudiando, que hemos estudiado o que continuamos estudiando en la universidad pública, pues vamos, ¿con qué tema, mi estimada Karen, en referencia a el comandante Guevara? En conmemoración vamos a escuchar la carta al Che de Inti Illimani. Bueno, vamos con esto, con Inti Illimani, un grupo chileno de la nueva canción chilena de la década de los 60, 70, que fueron, inclusive, tuvieron que ser desterrados por un gobierno dictatorial como el de Augusto Pinochet. Vamos a escuchar esta canción que se llama Carta al Che. Compartirles a ustedes, mis estimadas amigas y amigos. En semanas anteriores tuvimos la grata presencia del señor teniente político de Tumbaco, el señor Cristian Santander y la Brigada Juvenil Tumbaco. Recuerden ustedes, estuvimos nosotros con un artista callejero, miembro de esta Brigada Juvenil. Él se llama Sims, es su nombre artístico. Él nos ofreció cinco artes en aerografía. Estos artes pues los hemos puesto a la venta para que los compañeros de la brigada pues, y sobre todo el compañero Sims, artista callejero, pues pueda mantenerse, pueda continuar haciendo y generando esta propuesta artística, ¿no? La mejor noticia que les podemos comentar ahora es que hemos vendido de las cinco propuestas, de estos cinco cuadros pequeños en formato pasaporte, hemos vendido ya, tenemos la grata noticia de compartir esto para ustedes. Bueno, nosotros seguimos por este medio y por las redes sociales fortaleciendo el trabajo que hace la Brigada Juvenil Tumbaco. Un saludo pues a los compañeros de la brigada, al señor teniente político de Tumbaco, el señor Cristian Santander, y al compañero Sims con esta buena noticia que hemos vendido dos. Estamos en esta próxima semana, tal vez ya terminando esta venta y todo el producto de esta solidaridad, de este apoyo económico que se le dé al compañero, pues será entregado también en los micrófonos de Chasqueando acá por 940 AM, la primera radio cultural pública del país, o la primera radio pública cultural del país. Bueno, vamos a ver qué nos depara estos tres artes todavía que nos falta por solicitar su gentileza para que apoyen económicamente el trabajo que hace la Brigada Juvenil Tumbaco, ¿no? Un saludo también a nuestra compañera reportera comunitaria Fanny Piedad, a todos los miembros de la Brigada Juvenil Tumbaco, encabezando este trabajo, al señor Cristian Santander, que tuvo la gentileza en semanas anteriores de compartir con nosotros una entrevista en la cual pudimos aprender, pudimos compartir, pudimos conocer de cerca todo el trabajo que está realizando el señor teniente político. Bueno, esto fue un programa más de la revista cultural de las parroquias rurales del Distrito Metropolitano de Quito, Chasqueando, de la red de comunicadores y reporteros comunitarios del Ecuador por 940 AM, Radio Casa de la Cultura. Ahora hemos dedicado este programa un poco a la educación pública que se ha dado en la parroquia de Tumbaco. Hemos puesto música dedicada a los jóvenes con ideas revolucionarias, ideas de transformación, jóvenes estudiantes secundarios y universitarios. Hemos puesto un poco de música, hemos conmemorado un año más del asesinato por parte de la CIA, la Central de Inteligencia Americana, por el imperialismo norteamericano, a Ernesto Guevara, un médico argentino cubano, líder guerrillero y revolucionario. Dígame, Carlita, antes de despedir el programa. Sí, Mimi, te quería comentar que el ejército boliviano afirmó en aquel entonces que el Che murió a causa de sus heridas. Tiempito después se pudo saber que no fue así, que este murió por haber sido, como dijo Steffi, le dispararon después de haber sido prisionero. El 10 de octubre de 1967, un día después de que Che fue asesinado, el cuerpo del guerrillero se expuso en una morgue improvisada en Valle Grande, en el sur de Bolivia, donde intentó lanzar una nueva revolución. Así es. Incluso, discúlpame, Mile, y para acotar a lo que dice Carlita, incluso leí una nota donde decía que un cuerpo de monjas lo consideró tanto al Che que fueron capaces de cortar un mechón de su cabello y lo guardaron como reliquia. Entonces la figura del Che siempre estuvo muy presente y se ve que fue muy significativa para la sociedad entera, ni siquiera para solo los civiles, sino para tanto iglesia y los civiles. Sí. Y reina, ni siquiera solo para Cuba, imagínate, llegó a morir en un país totalmente que no tiene nada que ver con él, y también lamentaron mucho su muerte. Claro, esa fue la lucha internacionalista que llevó el comandante Guevara. No solo pensaba en liberar a su pueblo, a Argentina, sino participó en la lucha revolucionaria de Cuba, al lado de grandes líderes revolucionarios como Camilo Cienfuegos, Almeida, Fidel y Raúl. Y bueno, él participó en esta empresa en Bolivia y fue asesinado en la escuela de La Higuera el 9 de octubre de 1967. a cargo de agentes bolivianos infiltrados dentro del ejército boliviano, agentes de la CIA, ¿no?, del imperialismo norteamericano. Bueno, esta fue la canción Cartanché. Bueno, estábamos hablando un poco de uno de los líderes revolucionarios de Latinoamérica. Bueno, y para despedirnos, yo quiero empezar con quien comenzamos, con una compañera nueva que recién acaba de venir a festejar el capítulo 58 de la novela Chasqueando. Lalita, ha sido un gusto tenerte en este domingo 7 de octubre. Muchas gracias, Mila. Tú sabes que yo me siento muy feliz de estar aquí y les agradezco mucho que me comprendan, que no puedo estar siempre, pero cada vez que estoy lo hago con mucho cariño, con mucho amor y feliz, porque ya saben que tengo a mis amigas, mis compañeras de la facultad. Y también me alegra mucho verte, Mila, y estoy muy contenta de poderles saludar, mis queridos oyentes, y les agradezco por siempre sintonizarnos y estar aquí. Perfecto, gracias. Fue Carlita Lalán, y miembro también de la red de comunicadores y reporteros comunitarios del Ecuador, y aquí en el programa Chasqueando. Estimada Karen, su saludo para este día. Bueno, Mile, amigos oyentes, muchas gracias por habernos acompañado otro programa más. Los esperamos el próximo domingo con más información cultural, y como decía el Che Guevara, es mejor morir de pie que vivir de rodillas. Así que no se olviden, todas las personas que vayan a asistir a la marcha del 10 de octubre, por favor, con unión y fuerza, que sí se puede. Soy Karen Álvarez, hasta el próximo domingo. Perfecto, Karen. Mi estimada Stephanie Aceldo. Mis queridos oyentes, nos estaremos escuchando el próximo domingo. Muchas gracias por estar este domingo más con nosotros. Soy Stephanie Aceldo, y no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Chao, Carlita. Muchas gracias por tu presencia. Chao, Karencita. Chao, Mile. Chao, queridos amigos. Muchas gracias a todas y todos por estar escuchándonos en este programa número 58. Este ha sido la Red de Reporteros Comunitarios y Comunicadores del Ecuador, la Redcom, en este programa Chasqueando desde Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Soy Chasqui Milenario. Hemos presentado hoy una conmemoración, una escuela emblemática de la parroquia de Tumbaco, y hemos dado un pequeño homenaje a líderes estudiantiles, secundarios, universitarios, líderes sociales, y un homenaje también a uno de los líderes latinoamericanos que está en la conciencia de muchos de nosotros, como es el comandante Ernesto Guevara de la Serna. A la vez, estamos invitando a que participen todos los estudiantes universitarios para esta jornada del 10 de octubre a las 10 de la mañana, en busca de la educación gratuita pública. Entonces les esperamos este día 10 de octubre para esta marcha en defensa de la educación pública gratuita, no solo universitaria, sino de los distintos niveles. Soy Chasqui Milenario, repito, y gracias a Priscila Franco, el amor de mi vida, que está siempre pendiente de lo que yo digo, de lo que yo hago, de cómo lo hago, y si lo hago bien y si lo hago mal. ¡Poh! Bueno, esto fue el programa 58. Agradecemos a todas y todos por su gentileza. No se olviden de visitarnos en las redes sociales, en Twitter como Chasqueando de la Redcom. Estamos en Facebook como Redcom Comunicadores, y su programa Chasqueando. Estamos en 940 AM, www.radiocce.com, y en la aplicación para Play Store estamos como 940 Radio CCHT. Este fue un programa más en este domingo 7 de octubre. Gracias a todas y todos, y nos despedimos con la canción insigne y baluarte del músico de origen cubano Carlos Puebla, esto que dice: hasta siempre, comandante. Gracias a todos, y alguna vez me faltó la libertad, ese fue el momento de atesorarla para todos. Aquí se queda.